Nosotros lo pensamos dentro de nuestro modelo de conducción, ¿no? Que para nosotros, para nuestro modelo, es muy importante, ¿sí? Y hoy al principio les contaba, les decía, proponemos un modelo de conducción distinto, ni mejor ni peor, digamos, distinto en términos de lo que hoy creemos que se necesita, ¿no? Sin compararnos con quienes estuvieron antes. Este es un sindicato que tiene 45 años de existencia. Su primer secretario general, el compañero Maldonado, fue incluso preso en la dictadura. Y entonces, en estos 45 años, hemos recibido su apoyo también en estos días. En estos 45 años, me parece que ha pasado muchas cosas, ¿no? En la ciudad, en el municipio, que nos llevan a creer que estos ejes son fundamentales de implementarse, ¿no? Digo que lo plantees vos después de lo que pasó con la denuncia, digo, no es nada chico, ni me imagino que desde el otro lado de estar mirando esa parte, digo, porque sos vos la que denunciaste en este caso a Rojas. ¿Cómo está esa situación? Y si es que hay una especie de pacto de silencio de no hablar de ese tema, ¿eso existe o no? Mira, lo que resolvimos, yo, digamos, esto que les cuento, en realidad se resolvió entre los abogados, tanto de los particulares, entre la persona que yo denuncié, y los apoderados de lista, porque estábamos viendo que se empezaban a mezclar, digamos, o superponer las situaciones, ¿no? Y cuando digo superponer, esta denuncia que en su momento se hizo, y que continúa, bueno, va por el plano de la justicia, ¿no? Coincide que ahora estamos en un proceso electoral que se adelantó, entonces, como vimos que se estaban superponiendo los temas, nosotros desde nuestra lista pensamos que era mejor no, y sobre todo yo, ¿no? Por supuesto no es fácil el silencio, pero sí creemos que los afiliados merecen ese respeto, ¿no? De no verse involucrados en una situación de la que no fueron parte, ¿no? Y gran parte de la comisión tampoco, y porque nuestra propuesta tiene que ver con una propuesta sindical para 4 años, ¿sí? Independientemente de lo que nos sucediera o hoy, digamos, nos esté enfrentando en la justicia a dos personas, Vos ¿no? decís que la denuncia continúa, porque del otro lado dijeron que ya fue desestimada. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, continúa, pero es hasta ahí que puedo decir porque ahora les quería contar la otra parte. Se ha convenido entre los abogados en no hablar de este tema. El compañero a quien yo denuncié en su momento ha reconocido que es un tema que nos atañe solamente a dos personas, entonces no se convino en que no, por lo menos no iban a. Su sector no iba a hablar del tema hasta que llegue, hasta que pase la elección, ni me iban a mencionar, ni iban a poner mi nombre, digamos, como había sucedido en las redes sociales y digamos con algunos calificativos, ¿no? Entonces convenimos que no era ético para nadie, ¿no? Estar en esa tesitura. También, por supuesto, y bueno, y coincide, ¿no? Que justamente las dos listas que quedamos oficializadas somos las dos personas, que estamos en este litigio.